que traigo en pedazos mi fiel corazón. Te di mi cariño, te entregué mi vida, y tú presumida mataste mi amor. Y en cada cantina por ti he preguntado, y nadie me ha dado siquiera razón. Y ahora te encuentro tan triste llorando, tomando y llorando por un nuevo amor. Si alguien me mira, si mucho te quiere, si por ti se muere conmigo a puñal. Por ti yo mi vida la vendo barato, no importa si mato o si me han de matar. Decile a tu amante que salte hacia afuera, que salga el que quiera, yo quiero pelear. Traigo en pedazos mi fiel corazón. Te di mi cariño, te entregué mi vida, y tú presumida mataste mi amor. Y en cada cantina por ti he preguntado, y nadie me ha dado siquiera razón. Y ahora te encuentro tan triste llorando, tomando y llorando por un nuevo amor.